No. Sí. Ahí sí. Sí, sí. La idea en este momento es enfatizar en algunas cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje desde una mirada neuropsicológica que es, digamos, a la que nosotros ascribimos desde la asignatura y que es la que plantea Escuaga. Por eso yo les puse desde una perspectiva neurofisiológica de la neuropsicología. ¿Sí? Un poco la idea sería que más o menos empezáramos a acercarnos a cuestiones como ¿cuál es el papel del aprendizaje para esta perspectiva de la neuropsicología, la perspectiva neurofisiológica? Que podamos también ver un poco cuál es el modelo neuropsicológico del aprendizaje que se plantea desde esa línea y que podamos introducir algunas cuestiones, solo una introducción, sobre los requisitos o las condiciones básicas para todos los aprendizajes que nosotros llamamos dispositivos básicos de aprendizaje. En realidad, Víctor ya avanzó sobre esto, ¿sí? Con él tiene un problema personal, tiene un problema internado, así que resolvimos que él avanzara igualmente sobre el contenido que iba a trabajar, así que como ustedes ven, hay cosas que ya estuvieron hablando con él, ¿sí? Hoy tiene una metodología más completa, porque la idea es hoy solo presentarlo en los dispositivos y ver características generales, de modo tal que después con él van a ir avanzando en cada una de las características de esos dispositivos básicos. Muchos de los que ya cursaron la asignatura o que han pasado por otros procesos de capacitación, digamos, esto no les va a resultar demasiado nuevo, ¿sí? Pero es necesario que nosotros lo hagamos porque es el modo de plantear el modelo teórico en el que estamos trabajando, que además es el modelo teórico dentro del cual se van a seguir viendo el resto de las temáticas. Bueno, la cuestión es de dónde partimos cuando hablamos de aprendizaje. Y siempre vamos a partir de un cerebro que contiene las aptitudes para tener todas las habilidades psíquicas que después va a tener, pero que no las trae en sí mismo, ¿sí? Sino que las va a ir adquiriendo. ¿Y cuál es el modo en que este cerebro va a ir adquiriendo estas habilidades, estas aptitudes físicas? ¿A ustedes qué les parece? ¿Cuál es la forma en que va a ser posible que estas habilidades se consoliden, se construyan, se adquieran? ¿Qué implicaría entonces? Una relación permanente con el entorno. Exacto, no podemos pensarlo de otra manera. La única manera en que lo podemos pensar es esta. Y si no, acuérdense que hemos visto con algunos grupos la historia de Víctor de Aveirón, del niño salvaje. Bueno, algunos han visto la película, otros conocen la historia de él y de otras tantas criaturas que han sido encontradas así en situaciones salvajes, que no han tenido posibilidades de un entorno social, cultural, a partir del cual poder construir estas habilidades, ¿no? Por lo tanto, cada vez que hablemos de aprendizaje, vamos a hablar de esto. Esta es una definición muy cortita de Jorge Slavakovo, pero que me parece que contiene en sí misma prácticamente todos los elementos. Porque él habla de un proceso de interacción con la experiencia que es interiorizado por el individuo y que además va a ser capaz de influir en todo el resto de su futuro, ¿sí? Entonces, hay como tres patas muy importantes acá. La experiencia, ¿sí? y la interacción con los otros. Esto que decía Vygotsky, que primero el aprendizaje pasa por dos etapas. Una es el aprendizaje que se da en una relación intrapsicológica y después pasa a darse de un modo intrapsicológico, ¿no? Es posible que el individuo lo interiorice y ya forma parte de sí, y esto queda en memoria de largo plazo para luego ser utilizado en el resto de las actividades que en el futuro necesiten. Recién les aclaré que nosotros íbamos a hablar desde una perspectiva de una neuropsicología neurofisiológica. Y esto se lo voy a contar nada más que a título de presentación, ya algo mencionó Ascuaga cuando estuvo, y hoy cuando hablamos de líneas en neuropsicología, podemos hablar de distintas líneas. Por lo menos las que con las que nosotros estamos hoy conviviendo son estas tres. Una es la neurofisiológica, que es la que representa Ascuaga, que en realidad es como tal el fundador de la neuropsicología, desde ese punto de vista. Y que sigue los desarrollos de Pablo y de Luria. Esta es una neuropsicología que ha tenido una gran influencia en, no solo en nuestro país, sino en América Latina también. Por lo tanto, sigue habiendo desarrollos de este tipo de neuropsicología en otros países, como es el caso de Colombia. Y cuando yo les hablo de esto, les hablo de algo contemporáneo, ¿sí? Porque esta gente, Eslava Cobo, Nida Mejía, son colombianos que hoy están trabajando muy fuertemente dentro de esta línea de psicología en Colombia. Ellos están al frente de un instituto, el Instituto Colombiano de Neurociencias, y tienen una relación bastante estrecha con la gente que está trabajando acá en Argentina. Hay un vínculo muy estrecho entre la gente de Colombia y la gente argentina, con Ascuaga, con el Dr. Fell. Lo mismo que la gente de México, Quintanar y Julia Soloviva, que es la esposa, a pesar de que ellos están representando aparentemente otra línea de neuropsicología, ¿sí? Que es la que se llama una línea histórico-cultural, y que en realidad se llama así porque viene de, como un derivado de la escuela soviética, lo que no quiere decir que el doctor Ascuaga en su línea de trabajo no tenga derivado de la escuela soviética, porque de hecho él parte de los desarrollos de Pablo y de Luis. Lo que pasa es que Quintana y Soloviev trabajan desde otra unidad de análisis, digamos. Toman otro aspecto del trabajo de Luria que tiene que ver con los factores neuropsicológicos y con la teoría de la actividad de Leontief. Aún así, hay muchísimas cosas en común entre ambas líneas. De hecho, hay un intercambio permanente de producción. Hay un intercambio permanente de gente para formar. El doctor Fell fue invitado muchas veces a México, donde está la maestría en neuropsicología, la Universidad de Puebla, y que en realidad es una maestría que se está llevando adelante entre todas estas personas, ¿sí? No solo a partir de Quintana y Soloviev, sino que tiene mucha colaboración de Eslava Cobo y de la Mejía también. Y después tenemos otra línea, que es la línea más cognitiva, que acá sí es donde más nos diferenciamos. ¿Se acuerdan cuando el doctor Ascuaga habló de la modularidad de la mente, de esta arquitectura de la mente que se supone que está dada en módulos? Uh-huh. Bueno, ellos son los que sostienen una epistemología de este tipo, digamos. Entonces, es la línea que más se diferencia de la línea neurofisiológica. Pero es una línea muy importante, porque es una línea que está muy en boga, que digamos, está muy impulsada por todo lo que es la neuropsicología anglosajona, y tiene mucha relación con las corrientes de la psicología cognitiva más predominantes hoy en día. Y aún así hay algunos representantes de esta corriente que están dentro de nuestros países. Hay representantes en Colombia, en Cuba, en México, en distintos lugares. Está bastante difundida. Y por eso también yo creo que es importante que nosotros escuchemos qué es lo que tienen para decir, que conozcamos qué es lo que tienen para decir. Porque es una forma también de que nosotros elijamos libremente donde nosotros estamos más cómodos, desde un punto de vista teórico planteado. Pero cuando nosotros tenemos que elegir determinado marco teórico, tenemos que conocer no solo el nuestro, sino que también tendríamos que poder conocer algunos aspectos de los otros marcos teóricos que hacen que en definitiva nosotros ganemos como seguridad en el propio, ¿sí? Porque seguridad en el sentido de que estemos convencidos de que logramos explicar las cosas o los fenómenos más acertadamente, si se quiere. Una de las cosas importantes de esta línea de neuropsicología es que su unidad de análisis es el aprendizaje. ¿Vieron que cuando uno habla de unidad de análisis, habla de ese segmento en el que uno puede dividir un fenómeno sin, sin romper su esencia? ¿Y cuál es la parte más pequeña en que un fenómeno se puede dividir sin dejar de ser lo que es, ¿no? Porque ya después lo que tenemos son los elementos de ese fenómeno. Bueno, en este caso, lo que plantea el doctor Azcuaga como unidad de análisis del modelo fisiológico y fisiopatológico es precisamente el aprendizaje. El tema es, ¿por qué elige el aprendizaje como unidad de análisis y no elige otra cosa? Como la histórica cultural que elige los factores no psicológicos, o la cognitiva que puede elegir a lo mejor los módulos. En este caso se elige el aprendizaje por un lado es un proceso de origen universal que es común a todos los individuos. Por supuesto que tiene mayor nivel de complejidad y de desarrollo en los animales superiores que en el hombre. Por otro lado, porque tiene una naturaleza de proceso. Tiene un comienzo y tiene una culminación. No me parece definitivo, ¿sí? Porque en realidad la culminación es una culminación siempre relativa, ¿sí? Hay una culminación que se da porque se instala determinado tipo de información, determinado aprendizaje a nivel de memoria de largo plazo, que es la que nos acompaña todo el tiempo. Pero, a su vez, eso se va a seguir enriqueciendo a medida que haya otros aprendizajes. Por eso no me parece decir inicio y culminación, ¿no? Podemos decir una culminación relativa, que siempre es punto de partida para otra cosa. Y después, puede ser reconocido por sus referentes neurofisiológicos. Cuando nosotros hablamos de los referentes neurofisiológicos del aprendizaje, ¿ustedes a qué creen que se hace referencia? Después de lo que estuvimos viendo con la doctora Azcuaga en las clases anteriores, o de lo que vieron en la asignatura, o de lo que está jugando, ¿cuáles les parecen a ustedes que son los referentes neurofisiológicos en este caso del aprendizaje? La triada superior que conforma, gracias a la triada superior, ¿qué cosas se dan a nivel del sistema nervioso? La actividad analítica sintética como modalidad de acción de trabajo de la corteza que permite que la información se transmita y a la vez se vaya consolidando en forma de qué. De estereotipos dinámicos, por ejemplo. Esos estereotipos dinámicos que después van a pasar a formar parte de las funciones cerebrales superiores. ¿Sí? Por eso es que nosotros muchas veces decimos que el aprendizaje ocupa lugar. ¿Sí? Ocupa lugar, porque ocupa lugar en el cerebro. Porque tiene un correlato a nivel cerebral. No es que no lo tiene. Por eso es que hablamos de los referentes neurofisiológicos del aprendizaje. Y por otro lado, a todo aprendizaje se le reconocen lo que nosotros siempre llamamos los cuatro pilares básicos del aprendizaje. Por un lado, la actividad nerviosa superior. Por el otro lado, la base afectivo-emocional, que también la podemos llamar equilibrio afectivo-emocional. Los dispositivos básicos del aprendizaje, y en el caso del hombre, que siempre es algo que es diferente a los animales, las funciones cerebrales superiores. A partir de ahora, todo se mira. AMS, DDA, FTF, no me encanta la ciencia. Bueno, la cuestión es que estos cuatro pilares básicos, en realidad, no solo son el sustento de los aprendizajes, sino que a su vez también son el resultado de los aprendizajes. Porque si bien hay cosas, hay dispositivos con los que nosotros venimos al mundo, por eso es que nos compartimos con los animales, esos dispositivos básicos a la vez tienen la posibilidad de, con el desarrollo del ser humano, ir siendo modificados. Ustedes van a ver cómo la atención de un bebé no es lo mismo que la atención en el caso de un chico de 3 años o la atención en el caso de un nene de 6 o de una persona adulta. Lo mismo pasa con la motivación, lo mismo pasa con la memoria. ¿Qué es lo que buscamos nosotros cuando buscamos explicaciones con respecto al aprendizaje? ¿O a cómo, a qué está pasando determinada criatura con el aprendizaje? Lo que hacemos en realidad es bucear en las raíces de los dispositivos básicos, porque ahí es donde vamos a encontrar las pistas de cómo se está dando el aprendizaje. Para pensar un concepto de aprendizaje desde, digamos, desde nuestra línea teórica, no es lo mismo que pensarlo a lo mejor desde la psicología o desde la pedagogía. Desde nuestra línea teórica es muy importante tener en cuenta que para que cualquier curso de aprendizaje sea posible, básicamente es necesario contar con el sustrato material y con la actividad funcional de los sectores superiores del sistema nervioso central. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos es no perder de vista nunca que hay una base, que hay un sustento material y funcional que es el que posibilita el aprendizaje. El aprendizaje no se da en el aire, no es algo etéreo, ¿sí? Que muchas veces es lo que nos termina ocurriendo cuando perdemos de vista esta cuestión, ¿no? Ustedes, después de todo el, digamos, su experiencia, su formación, su pasaje por distintas instancias, seguramente todos tenemos un concepto de aprendizaje. ¿Qué es lo que consideramos que es el aprendizaje? ¿Cuáles son las cuestiones básicas que caracterizan el aprendizaje? ¿Cómo lo caracterizaría? ¿Qué dirían que es el aprendizaje? Un proceso de adaptación, bien, que implica una adaptación. ¿Una adaptación a qué? A un contexto, a un entorno diferente por ahí. ¿Y por qué en teoría hace falta al individuo adaptarse a un entorno o a un contexto? Sí. Ese entorno, ese contexto, ¿es inmóvil? No, es cambiante. Mira, cambiante, es dinámico. También es dinámico, cambiante con la actividad del hombre. También es dinámico, cambiante. Por eso es constante. Bien. No tanto más cerca del objeto, sí. A medida que vaya teniendo mayor información, mayor conocimiento acerca de los elementos que lo rodean, tiene mayores posibilidades de utilizarlos y de utilizarlos cada vez con mayor beneficio, ¿no? En realidad, desde la neurofisiología no es muy distinto el concepto de aprendizaje. Es bastante parecido. Siempre pensamos en un proceso. ¿Sí? Nunca es algo lineal. Incluso cuando Juara habla del pasaje de la información y del acceso a la información, él hoy dice que la información no se transmite de un modo binario, ¿no? Como hace la computadora, de forma tan lineal, de 0 y 1. Hoy se habla de una información que puede o no puede estar, ¿sí? Lo que es cierto es que lo que siempre establece un proceso de aprendizaje como producto es una nueva modalidad funcional en el organismo. Y que lo podemos ver porque hay un comportamiento que se diferencia. ¿Sí? Lo que surge es un comportamiento distinto al que estaba antes, a una etapa previa. Ahora hay un comportamiento diferente que guarda aspectos de la etapa anterior, pero modificado cualitativamente. Entonces, acá lo que encontramos es también la perspectiva genética, la perspectiva histórica. Es la perspectiva de la que habló Piaget y de la que habló Vygotsky. Y precisamente por esa perspectiva genética que tenemos en el aprendizaje, es que insistimos tanto en la mirada evolutiva. ¿Sí? Porque el doctor Pell decía, no es lo mismo ver qué es lo que ocurre la atención con la atención de un niño que lo que ocurre en un adulto. Porque si nosotros estamos de acuerdo en que todos estos dispositivos forman parte o se conforman a partir de un proceso de aprendizaje, lo que tenemos claro es que ese proceso de aprendizaje pasa por etapas. Entonces, cualquier diagnóstico que nosotros hagamos en una criatura siempre tiene que tener presente esto, que es un sistema emocional complejo, si se quiere, el cerebro de esa criatura que se está conformando. Entonces, nosotros no podemos traspolar todo lo que se sabe de la neuropsicología del adulto simplemente y linealmente a la neuropsicología del niño. Porque tenemos que tomar en cuenta que en un chico chiquito que está conformando sus funciones cerebrales superiores, ni siquiera hay momentos en que tenemos una realmente lateralización de las funciones. Lo que hace que cualquier intervención que se haga en determinadas etapas puede cambiar radicalmente la forma en que ese cerebro se constituya, precisamente por la cuestión de la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral está dada por la capacidad de las neuronas en su sinapsis, de ir conformando poblaciones neuronales nuevas en función de las necesidades del propio entorno. El propio entorno está demandando. Entonces, el resultado es una reorganización de la conducta. Se puede decir que este tiene una condición rigurosamente adaptativa porque su resultado implica un comportamiento ajustado a nuevas exigencias ambientales. ¿Tiene características adaptativas el aprendizaje? Sí, porque hay necesidades del medio que hay que afrontar. Entonces, eso hace que necesariamente vayan a reorganizar toda una serie de cosas. Ahora, el tema es cómo entendemos la adaptación, ¿no? ¿Qué significa que una conducta sea adaptativa? Y la cuestión acá es que cuando nosotros hablamos de adaptación, no hablamos de una cuestión estereotipada. No hablamos de un acomodamiento pasivo del individuo al medio, sino que se habla de una cuestión que es claramente creativa. Y cuando se habla de creativa, se habla de original del individuo. Y que nunca es igual a la misma modalidad que elegiría otro individuo o que lograría otro individuo, por más que nos parezcamos. ¿Sí? Es siempre propia de cada sujeto. Sería más fácil que sea como una idea. Sí, te parece. Todos los robots, pero... ¿Y es? ¿Con qué cuenta vos hablás? Con la estructura. Con la estructura cuenta cada uno como para poder... Claro, precisamente. Por eso es que cada aprendizaje se está apoyando siempre sobre los aprendizajes previos y sobre las estructuras previas. Una de las cuestiones que planteaba Cuaga con respecto a las dificultades en el aprendizaje escolar, esto se ve mucho en las escuelas por el problema de formar grupos homogéneos, supuestamente homogéneos, por edades. Y no necesariamente, exacto, no necesariamente es el parámetro de edad el que a nosotros nos va a dar la caracterización específica de cada individuo. Tenemos algunas líneas generales, no vamos a ver por esas líneas generales que son absolutamente respetables y han significado un avance impresionante en el conocimiento del niño, ¿no? Pero lo cierto es que después, a un nivel más micro, a nivel propio de cada individuo, de cómo cada individuo procesa la información, todos lo hacemos de modo diferente, ¿no? Y esto de hablar de los conocimientos previos de los chicos, ya deja de ser un vínculo para convertirse en una realidad. Ya nos damos cuenta de que no solo se trata por ahí de ver cuáles son los conocimientos previos del chico nada más, sino cómo procede los conocimientos, que es un poco más complicado también. Más teniendo en cuenta las condiciones que hablábamos con Ana, las psicoanalíticas, las condiciones, por ahí en el trabajo maestro, como te pasa a vos en una sala de 3 con 35. Solo. Es muy difícil llevar adelante todo el planteo vivociano, la cuestión de la zona de desarrollo próximo y demás, es una cosa que se complica bastante. Ojalá la estructura escolar en algún momento empezara a ponerse en un favor que los chicos realmente en ese sentido, ¿no? Claro, bueno, pero esa perspectiva no es lo que está exigiendo. No. Lamentablemente no. Bueno, que se corresponden con comportamientos inteligentes. Cuando uno habla de comportamientos inteligentes, habla de esto, de poder adaptarse, modificar una conducta de modo lo más súbito posible, en función de la necesidad que el medio nos está planteando. Ahí cuando te referías a conducta, ¿a qué te referías a conducta? A esta definición clásica de conducta. A cualquier tipo de conducta. Pero incluso intelectual. Cualquier. Exacto. ¿Qué intelectual? Sí, en entender un teorema. Cuando uno habla de conducta, generalmente se queda pegado con la visión clásica de conducta del empirismo. Por eso te pregunto, sí, ¿qué es un concepto? ¿Conducta es un concepto...? No, cuando yo hablo de conducta, hablo de comportamiento y entendido, digamos, en cualquier plano. No sé si se acuerdan de la Iglesia que hablaba de la conducta en el interno. ¿Se acuerdan de eso? La conducta en relación no solo con la cuestión externa, lo visible, lo que se puede observar, sino también con lo que está pasando en el interior. No estaríamos llegando de un interior para resolver un problema. Tal cual. Que en realidad es empezar a reconocer que la caja negra del conductismo existe, que existe la mente, que existe el cerebro y que interviene. Pero que no es una caja negra, exactamente. Bueno, esto que está acá es el modelo de aprendizaje desde la neurofisiología. Es un cuadro que armó Elvira Peña, que es la esposa de Azuaga, en el 2005. Más o menos es el clásico modelo que nosotros conocemos de la neurofisiología fisiológica, que lo que nos muestra son cómo los distintos dispositivos básicos se van relacionando y más o menos en qué épocas históricas se van relacionando. Por ejemplo, lo primero que encontramos es la actividad nerviosa superior, la base afectivo emocional que existe ya desde antes del nacimiento del nene, los dispositivos básicos del aprendizaje. Nosotros por dispositivo básico del aprendizaje entendemos a la motivación, a la atención, a la percepción, y a la senso-percepción y a la memoria. ¿Sí? En otra época se hablaba de habituación también. Sí, sí. No es que no se hable más de habituación, la habituación sigue existiendo. Lo que pasa es que hoy se está tomando dentro de los procesos atencionales, como formando parte de los procesos atencionales. Uno nace con esto. Nace con esto y se enfrenta a la experiencia social, que es lo que hablábamos hoy, y a la relación con el entorno. A partir de que tenemos este proceso de relación con el entorno, y que no tiene ningún tipo de actividad graduada ni sistematizada por otro, sino que más vale tiene que ver con pautas de crianza, lo que va ocurriendo, es que se van conformando lo que para Juárez son las funciones cerebrales superiores. Las funciones cerebrales superiores, digo para Juaga, porque no es lo mismo que los sistemas funcionales complejos al estilo de Dugin y Vygotsky, pero lo vamos a ver después. ¿Qué son las frases, las gnosias y el lenguaje? A partir de ahí, eso como fruto de un primer tipo de aprendizaje, al cual se llama aprendizaje fisiológico, se va a sentar como un plafón y va a ser lo que va a sostener el resto de los aprendizajes. Ya sean los aprendizajes a los que nosotros accedemos empíricamente, por eso habla de la organización cognitiva empírica, o aquellos que tienen que ver más con una cuestión escolar, al conocimiento científico. ¿Sí? Que en general nosotros comenzamos a incursionar dentro de este tipo de conocimiento cuando nos empezamos a enfrentar con algún proceso de enseñanza-aprendizaje que está planificado por un otro, ¿sí? Lo que nosotros conocemos por la escolaridad, ¿no es cierto? Entonces, a partir de que empezamos en la escuela, empezamos a adquirir otro tipo de conocimiento que ya cada vez más se relaciona con el conocimiento científico. Ahora, el punto acá es la importancia que tienen las funciones cerebrales superiores como sostén de todo este refuerzo. porque en esos aprendizajes de aptitudes, habilidades mucho más complejas, donde se van a empezar a ver, se van a empezar a ver de qué modo se fue consolidando ese aprendizaje previo, el aprendizaje fisiológico que nosotros podemos identificar en el lenguaje, en las noches y en las prácticas. Hay dos conceptos muy importantes de aprendizaje que plantea Escuadra, que tienen que ver con el aprendizaje fisiológico y con el aprendizaje pedagógico. Este aprendizaje fisiológico, si recordamos el cuadro anterior, se da en los primeros años de vida del individuo. Miren ahí cuando Fred dijo que hasta los 5 años era un momento de suma importancia en el desarrollo. Precisamente por eso. Porque son esos años en los que este aprendizaje fisiológico se da. ¿Y se da de qué manera? Se da combinando cuestiones innatas, dispositivos innatos, como son la enseñanza superior, los dispositivos básicos del aprendizaje, la parte afectiva emocional, con la interacción del medio. Y el producto de este aprendizaje fisiológico son estas funciones neuronales superiores que recién comentamos. La forma en que se desarrollen esas funciones psicológicas superiores van a ser después las que nos garanticen qué es lo que pasa con el resto del aprendizaje. Ahora, ¿qué es lo que nosotros entendemos por aprendizaje fisiológico? Claramente lo que podríamos decir es que para nosotros el aprendizaje fisiológico es lo que llamaríamos desarrollo. ¿Sí? Son todas esas modificaciones que se van dando a nivel de las grandes poblaciones neuronales. ¿Sí? Porque también vieron con Ascuaga y con Mario Rodríguez que nosotros nacemos con la cantidad de células que necesitamos. Incluso nacemos con algunas sinapsis. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? A medida que tenemos esa posibilidad de interactuar con nuestro entorno, con un otro que nos está transmitiendo, aunque no quiera transmitir, aunque no tenga, digamos, la intención explícita, no planifique nuestro aprendizaje, igualmente está permanentemente ofreciéndonos zonas de desarrollo próximo para que vayamos aprendiendo. Distintas cosas que va aprendiendo cualquier criatura al interior de su hogar, ¿no? Hablar, a caminar, ¿sí? Entonces, esta interrelación con el entorno lo que hace además es que se vaya dando, dirían los psicólogos cognitivos, una especie de cableado, un cableado del software, lo llaman ellos, ¿sí? Una serie de conexiones neuronales que van generando, que se vayan creando, consolidando, construyendo una serie de poblaciones neuronales que son las que después van a estar en la base de las funciones cerebrales superiores que nosotros estamos planteando. ¿Sí? Por eso es que para nosotros este desarrollo infantil es el aprendizaje infantil, porque tiene un claro correlato al interior del funcionamiento. Después el aprendizaje pedagógico se va a dar a partir de esa intención de que nosotros aprendamos conocimientos que son importantes para la sociedad, para nuestra cultura, para poder movernos y adaptarnos dentro de una sociedad civilizada, se va a dar de una forma totalmente organizada por otros, ¿sí? Por otros adultos, por los dispositivos que están preparados específicamente para ello. En realidad, las características del aprendizaje son básicamente las mismas. Lo que cambia es la finalidad que tiene, porque seguimos intentando adaptarnos al entorno, pero ahora un entorno que tiene otros requerimientos. Ahora no se nos pide solo que sepamos hablar, sino que también se nos pide que sepamos escribir, que sepamos leer, que sepamos aprender las matemáticas, que sepamos comprender la realidad, que podamos entender cuestiones sociales, física, química, etc. ¿Sí? Entonces, la finalidad sigue siendo la de la adaptación al entorno, al entorno que nos está pidiendo todo esto. Por otro lado, lo que podemos decir es que el medio de transmisión por excelencia hasta ahora de este tipo de aprendizaje ha sido el lenguaje, ¿sí? Lo que por otro lado ha sido también bastante complicado, porque al ser el lenguaje lo que implica es una serie de procesos cognitivos que son muy complejos. Entonces, generalmente lo que nos ocurre cuando estamos en la escuela siempre se nos está exigiendo que comprendamos un poquito más de lo que podemos comprender, ¿sí? Hay algunas criaturas en las que se le complica, por lo tanto, deberíamos como escuela tratar de adaptarnos a esa situación. Y por otro lado, también se nos está todo el tiempo como ironeando para que vayamos avanzando cada vez más en nuestro pensamiento, en la formalización. Bueno, vamos a recordar así más o menos cada uno de los pilares básicos del aprendizaje. El primero habíamos dicho que era la enseñanza de nuestro superior. De esto habló mucho Juaga, sí, lo que dijo Mariana hoy, que son estos procesos de análisis y síntesis que se dan al interior de nuestro sistema nervioso. Es la modalidad con la que nuestra corteza cerebral en algunas zonas aledañas funciona. Es la actividad combinatoria que nos va permitiendo que se vayan construyendo los estereotipos dinámicos. Esos estereotipos dinámicos, en realidad lo que son, es poblaciones neuronales que tienen una modalidad de información específica distinta a la que tendrían otros estereotipos. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros hablamos de un fonema, estamos hablando de un estereotipo del lenguaje, que puede ser un estereotipo del fonema O, del fonema lo mismo que el estereotipo semántico o el estereotipo de la visión. Se van conformando a medida que va ingresando la información y va circulando la información por el sistema nervioso. A través de ese proceso de síntesis y de análisis se van conformando y se van a la vez consolidando hasta conformarse como unidades de aprendizaje. A los estereotipos dinámicos se les ha dado varios nombres. Los estereotipos lo deben recordar, pero vimos en la arquitectura, en el pasado, en la arquitectura, hablamos de esquemas, hablamos de patterns, ¿sí? Y que en realidad son estereotipos, pero se les llama dinámicos, porque el estereotipo da todo el sentido de algo fijo, ¿no? De algo fijo, muy fijo. En este caso son dinámicos, porque si bien son estables, porque hacen después de la organización del resto de las funciones, pero tienen un nivel de maleabilidad, ¿sí? Es una estabilidad necesaria para que logremos todo el resto de nuestra vida. Pero no por eso nos quiere decir que no puedan ser retrabajados, no puedan ser incluidos en el momento en que sea necesario. Porque lo que puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de la fisiopatología, es que en la base del problema hace estereotipos que no están bien conformados. ¿Sí? Entonces esos estereotipos hay que trabajarlos a partir de la reeducación, a partir de la rehabilitación. Y acá entra otra vez a jugar esta cuestión de la plasticidad cerebral, que es la que nos permite hacer esto. Bueno, lo que podemos decir es que análisis y síntesis trabajan siempre juntos, ¿sí? No están nunca por separado. Lo importante sería que se trabaje en función de estos parámetros, del equilibrio, que haya un equilibrio entre análisis y la síntesis, que haya una movilidad, que se pueda pasar de la inhibición a la excitación, de la excitación a la inhibición, y que, porque el problema es cuando hay un predominio de alguno, empezamos a tener problemas en la fisiopatología básica del sistema nervioso. El estereotipo es un paso obligado hacia la función. Si nosotros pensamos en el lenguaje como función cerebral superior, tenemos que pensar que esa función cerebral superior está constituida por toda una serie de estereotipos que hacen esa función, que hacen al lenguaje. ¿Sí? Tenemos que pensar que tiene que haber estereotipos cinemáticos, que tiene que haber estereotipos semánticos. Uno que haga la reducción del lenguaje, a cómo este lenguaje se construye, y otros que hagan al sentido, Del mismo modo pasa a las praxias con los estereotipos matrices para determinados tipos de movimientos, que después se van a ir articulando y van a ir permitiendo que se den movimientos más complejos. La base afectiva emocional está presente ya desde el último trimestre de embarazo, cuando se termina de conformar el cerebro. Miren las fotos con los pliegues, cómo se va terminando de dar forma al encéfalo. Y en realidad, esto de lo que se trata es de la estructuración psicológica de la persona. Porque también todos tenemos una estructuración psíquica diferente. Estamos atravesados por toda una serie de aspectos que hacen a nuestro entorno, que hacen a nuestros intereses, a nuestros síntomas, a nuestra cultura. No todos vemos las cosas de la misma manera y eso sí fue una carga afectiva. Hay por qué nosotros no vemos todas las cosas. Y al momento del aprendizaje, eso es muy importante en el sentido de cómo nosotros vemos el objeto de aprendizaje y de cómo nos vemos a nosotros mismos en relación a ese objeto de aprendizaje. ¿Cuánto creemos en nosotros como personas capaces de aprender? En los chicos con problemas de aprendizaje es bastante habitual ver chicos que no creen en sí mismos, que no creen en su posibilidad real de aprender. O que les pare. Pero es que, bueno, es que la relación, el nene no me aprende. Claro, me aprende a mí. Claro. Lo que hace a su vez que el nene se configure de una manera. Claro, también. Se convence, porque me puede decir que no puede. Los padres dicen que no puede, el mismo se convence. No a una esta particular formación. Exacto. Y después, ahí, suele ocurrir también que hay algunas patologías del aprendizaje que cuando no son detectadas en el momento en que deben ser detectadas empiezan a, digamos, favorecer de algún modo el proceso de aprendizaje del chico, pero los chicos empiezan a dar vueltas en la familia y los chicos, ¿no? Y la escuela también, a dar vueltas y no encuentran cuál es, digamos, de dónde nos agarramos, cuál es el diagnóstico que hace que haya una intervención terapéutica acorde con lo que el chico le está pasando. ¿Sí? Y esto hace que haya fracaso. Y ante el fracaso, digamos, ¿cuál es el feedback? Ante el fracaso yo no puedo, y lo más probable es que ahora tampoco pude también. Y menos si el requerimiento escolar se va concretizando, que es lo que suele ocurrir a medida que los chicos van pasando de grado. No es lo mismo el requerimiento de un primer segundo grado que un tercero, y menos que un cuarto. Nosotros teníamos un alumno, un nene de tercer grado, que había dado muchas vueltas. En primer grado le había diagnosticado la bebé, le dio medicación, le mandaron a psicopedagoga, le atendió por atención, después a psicopedagoga, se tiene en el alta, después de repente parece que no tuvo más bebé. El nene, digamos, andaba mal con la atención. Uno, a grosso modo, podía ver que había cuestiones que aparentemente tenían lenguaje. ¿Sí? Cuando este nene llega a un diagnóstico psicopedagógico con una mirada más neuropsicológica y se diagnostica que lo que tiene es una dificultad a nivel de comprensión del lenguaje, es un trastorno fáctico, este nene claramente lo que expresaba era no sé cómo pensar. Era de mucho sentimiento, ¿no? No sé cómo pensar. Cuando él logra iniciar un tratamiento de rehabilitación que empieza a generarle más confianza en sí mismo, darse cuenta de que en realidad no era un problema de él, que él no podía aprender o no podía pensar, porque había un entorno que estaba demandando lo que él no podía hacer. Lo que él les decía, Víctor, si yo les pudiese hablar en chino en 3 horas, ¿ustedes se aguantan? ¿Sí? Un nene con esas características, ¿cómo se pudiera hablar en chino? Ahora, cuando él logra reencontrarse con su posibilidad de aprendizaje, empieza a ver que tiene resultados, aunque sea en otro ritmo, no importa, pero donde el ritmo se le respeta, se lo respetan sus compañeros, se lo respeta su maestra, y todo el mundo está apoyando esa situación. La hija que ve después de un año le dijo a la madre, mamá, ya no te despedes en el mundo. hablando del entorno, de los vínculos, del contexto cultural y social. Y a veces, desde nuestras áreas clínicas, nos ponemos siempre en juego. Por algo será, desde la familia, por algo será. Y entonces alguien dijo, no me aprende. Pero otro me dice, también, no, no lo deja salir, no, a pocas fiestas, no, tiene pocos amigos, no, si fue en un mundo social, bueno. Pero que tenga muchos amigos, que salga mucho, que haga esto, que todo un tuyo. Pero uno tiene que tener en cuenta lugar de residencia, el origen cultural de la familia, que todas las colectividades no somos igualmente expansivas y con tanto dinamismo, porque entonces le ponemos un signo negativo a la familia y la descalificamos, diciendo que si uno cambia un poco su mirada, entendiendo un poco más el origen, el contexto, cambia de signo a esta mamá y a esta familia, y además, si cambia la prioridad, y ve que no todo era o atencionar o falta de libertad o de no sé qué, y empieza a hablar en el foco, de la raíz del problema, más que en el foco, como hizo la cosa del lenguaje, y resulta que todo empezó a fluir, todo empezó a... Y parece magia, pero claro, no es magia, lo más cómico es esto, que parece magia, y tal cual es Ana, no es magia, es una mirada... A partir de un marco teórico profunda de lo individual del chico y del contexto de desarrollo. Y de sacarse el prejuicio hacia también hacia uno, que todo lo sabe, todo lo puede, crítico de todos los medios sociales, la culpa de nada más, porque hay veces que hay modos de pienso que son por el origen social, cultural, étnico de la familia. No todos los italianos son lo mismo. Que un eslavo, que un sajón, entonces los entornos de desarrollo son distintos, entonces uno tampoco puede desarraigar a una familia mientras no sea, no sé, atípica de su modo de ser, ¿no? Además hay que tener en cuenta que nosotros tenemos mucho de eso, porque a pesar de que nosotros creamos hoy que somos, que todos tenemos un paradigma, en realidad somos un cruzón de raza, claro, y cultura, y se sigue transmitiendo cultura de generación en generación, ¿no? Entonces, por ahí uno ve como si todos fuéramos genios, lo mismo que nos vayan a transmitir en la escuela, ¿no? La escuela para todos, la escuela de matriz comeniana, método único, y sí como genio. El único, es más, encima el chico de la modalidad, el niño de la modalidad. Ya sabemos también este paradigma está roto y no tenemos mal. Pero esto nos pasa. A veces necesitamos nosotros flexibilizar la estructura. Pero nos pasa todos los días eso. Más de una vez uno se encuentra diciéndose a sí mismo, pero a ver, ¿qué? ¿Cómo lo estoy viendo? ¿No? Todos los días, es un ejercicio. La bancaban, en este caso, la bancaban, padres, digamos, se logró sacar el peso de lo académico, una familia que también lo puso en lo académico dominante, que también tuvo influencias, sanciones. No se habla, no importa, si tiene que dar la materia dos veces, tres veces. Y bueno, y así con algunas adaptaciones, alguna buena voluntad de la escuela y demás, yo dije hasta el momento, ¿no? Y yo a partir de ahí dije, nunca más, nunca más, ¿no? Pero por eso a veces, lo que hablamos muy con Ana también es esto, de que en realidad el diagnóstico sigue en forma permanente. No es que uno diagnosticó en un mes y medio, tres chicos, no. El diagnóstico forma parte permanente de la persona. Eso es un poco lo que planteaba Jorge de la persona, ¿no? Como hay permanentemente un trabajo de entregamiento de datos empíricos, la construcción de hipótesis, el rechequeo a través de hipótesis, el trabajo empírico y así sucesivamente. Y es eso, ¿no? Es, una, es un trabajo dialéctico. En realidad es eso. Y bueno, nos fuimos de la base afectiva emocional. ¿Sí? En este caso, la base afectiva emocional es sumamente importante, porque está en todas las actividades de nuestra vida, no solo en el caso, ¿no? Además, también pensemos qué aprender para nosotros. No aprendemos nada para estar en la escuela. Aprendemos con una discusión con un compañero, aprendemos en la vida cotidiana, en forma permanente. Ahora, es inherente siempre en toda actividad, ¿y cuándo es que la vemos? Claro, precisamente cuando hay algo que está detonando. Entonces ahí es cuando vemos siempre la patología, cuando hay algo que no está funcionando bien. Lo que sí no tenemos que confundirla con la motivación, por supuesto que son muy relacionadas, pero la motivación tiene otro componente que tiene que ver con ese estado de vitalidad óptima hacia determinadas metas, que por supuesto siempre está permanente en relación con la base afectiva emocional. Si yo no logro la meta esta que me había propuesto, seguramente lo que voy a entrar en un estado de ansiedad, ¿sí? Un estado de ansiedad que voy a tener que resolver, porque nuevamente voy a tener que organizar mi conducta para llegar a esas metas que me estaba proponiendo. Bueno, los dispositivos básicos de la aprendizaje. Los mencionamos, motivación, memoria, procesos atencionales en introspección, y yo le agregué la situación porque era como muy confuso, ¿no? La verdad no hablamos de funciones, no hablábamos, pero no es que desapareció la situación. La situación sigue funcionando. Los dispositivos básicos son comunes al hombre y al animal. Están presentes en todos los aprendizajes, no como las funciones cerebrales superiores, que después dependen de qué tipo de aprendizaje sea, van a participar en ellos. En este caso están presentes en todos los aprendizajes. Se modifican a lo largo de la vida, se modifican con el desarrollo y siguen modificándose a medida de que vamos evolucionando. Constituyen un sistema de interacciones y potenciaciones entre sí, puestos al servicio de la aprendizaje. Porque en realidad no los podemos ver como segmentos, como dispositivos aislados de uno del otro, sino que son dispositivos que están en permanente relación. No podemos dejar de pensar en los procesos atencionales sin motivación. ¿Sí? No podemos pensar, no pensar en la memoria, porque nos motiva que en el aprendizaje no pensamos en todo su, la, en su consolidación como proceso de memoria. Bueno, vamos a hacer una salpicadita así de cada uno, vamos a hacer una mención de cada uno de los dispositivos. En el caso de la motivación, en realidad ya lo dijimos recién, y esa tendencia favorable del organismo hacia algunas metas, y nosotros lo llamamos generalmente estado de excitabilidad óptima del organismo. En ese momento el organismo está preparado para salir en busca de determinadas cuestiones. Cuando se alcanza el objetivo, cesa. Cuando no se alcanza el objetivo, se convierte en ansiedad. ¿Sí? Y esto hace otra vez a esa flexibilidad que tenemos para ir acomodándonos otra vez, revisando los comportamientos, las acciones y replanificando de qué manera llegamos a esa meta o modificamos. los procesos atencionales tienen que ver con los niveles de alerta. Nosotros hablamos siempre de dos modalidades, una básica y una tónica. Para las personas que no pasaron por la asignatura, la atención básica es esa atención breve, corta, que responde al reflejo de orientación y investigación. Por ejemplo, si nosotros estamos en casa y escuchamos un disparo, seguramente que nos vamos a asustar, vamos a entrar en un estado de alerta. Respondimos con reflejo de orientación y investigación, que es el disparo que escuchamos. Lo que hacían antes los maestros, como yo en el cajón con el borrador, lo que se quería lograr era la atención básica. Y la atención tónica, en cambio, es esa atención focalizada. Es la que necesitamos cuando estamos haciendo un trabajo, la que necesitan los chicos para poder, dentro de lo que es una situación didáctica en el aula, lograr los objetivos, ¿no? Lo que se dice es poder realmente trabajar pedagógicamente en el aula. Necesitamos determinado nivel de atención tónica. Ustedes tienen mucha porque hace un montón de tiempo que están sentados ahí escuchando. Eso ya lo pasé de tema. A ver, se habla de procesos atencionales, porque antes hablaba de atención. Pero como era una actividad unívoca, ahora hay que hablar de procesos atencionales. Hoy Víctor habló de esto ya, que puede haber muchos tipos de regulaciones. ¿Sí? Está la retícula cortical, que tiene que ver más que nada con la regulación de la atención básica. ¿Se acuerdan del primer bloque funcional que mostró? La regulación tálamo cortical, que tiene más que ver con la focalización de la atención. La límbico cortical, que tiene que ver con eso también que mencionó el objetivo y de la relación del objetivo y la atención. La cuestión es que si todos están regulaciones trabajan armoniosamente, lo que tenemos también es una convergencia de la información de forma armoniosa. ¿Sí? Si hay problemas a nivel de la actividad nerviosa superior o hay un exceso de excitación, un exceso de inhibición, lo que nos va a pasar es que esto no va a estar tan armonioso. ¿Sí? La información no se nos va a transmitir de forma tan armoniosa. Y vamos a empezar a notar dificultades en nuestras cuestiones. En el comportamiento, en el resultado de los aprendizajes. Y lo que les decía hoy de la habituación, que está hoy considerada al interior de los procesos atencionales. ¿Qué es esto de la habituación? El mismo ejemplo que les di hoy del disparo, a ustedes les sorprendió el disparo porque nunca escuchan el disparo de la casa, ¿no? Pero ¿qué pasa si vivimos en una zona donde permanentemente o si vivimos al lado de un polígono de tiro? Va a llegar un momento que nosotros no vamos a reaccionar más de esa manera ante los padres. Como el nivel de alerta no va a ser el mismo. Entonces lo que se va a generar en realidad es un proceso de habituación, por lo cual ya no vamos a reaccionar frente a este estímulo, ¿sí? No vamos a reaccionar con el reflejo de orientación y investigación y que va a dar el proceso de habituación. Nosotros también solemos llamarlo aprendizaje negativo, siguiendo las ideas de Fernández Peona. La sensopercepción, como otro de los objetivos básicos de la aprendizaje. La sensopercepción tiene que ver con los canales de ingreso de la información, de toda la información que está alrededor de nosotros. ¿Se acuerdan que Juárez dijo que la información existía porque existe el hombre? Porque la información ya existe, en tanto nosotros podemos acceder a ella. De hecho, hay un montón de información a la que accedemos. Y acceden otros animales. No sé, nosotros hay un nivel de audición que no tenemos. Los perros tienen un nivel de audición mayor que nosotros, en contra del sonido que ellos alcanzan a escuchar, a registrar, que nosotros no registramos. Lo mismo nos puede pasar con el olfato, por ejemplo, con los colores. Ahora, cada uno de estos canales, la amplificación vivo, tienen que ver con los analizadores. Estos analizadores son precisamente los que están preparados para decodificar un tipo específico de información que llega. Hoy veíamos cómo nosotros escuchamos con el oído, no podemos ver con el oído. Vemos con los ojos, no podemos escuchar con el oído. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno de estos receptores corresponde a un analizador diferente. Los analizadores, todos transmiten y procesan información diferente, pero tienen características en común. Todos comienzan por un polirreceptor, el órgano que está en contacto con el entorno, a partir del cual se reciben los estímulos, ya sean estímulos visuales, auditivos, kinestésicos, del cuerpo. Tiene una estructura intermedia, que es la que transmite la información desde ese receptor hasta el lugar de la zona de la corteza que está predeterminada para recibir esa información. Y esa región específica de la corteza como región terminal. Vieron hoy en los esquemas, en el caso de la audición, en el glóbulo temporal, en el caso de la visión, en el glóbulo occipital. Que son esos espacios que están marcados ya por la filogenia, ¿sí? Son esos lugares que nosotros podemos localizar, porque nosotros venimos diciendo que no estamos a favor de una postura localizacionista de la atención, pero lo que sí no podemos negar es que hay algunas zonas que sí están claramente localizadas, que son los centros de los analizadores, que son esas regiones cerebrales en las que codifica ese tipo de información, no otra. Después, esa información que se codifica en esos analizadores se va a ir uniendo con la información del resto de los analizadores en estas zonas secundarias y terciarias de la asociación. Ahora, el tránsito de esa información depende, tiene mucho que ver con los atencionales. Para que ustedes vean cómo, no podemos vivir en un pilar separado de otro, sino que están todos relacionados entre sí. Ahora, otra de las cuestiones importantes es que es en estos analizadores, y a partir del trabajo de estos analizadores, que se van a ir constituyendo las diferencias dinámicas. La memoria. En cuanto a memoria, nosotros solemos hablar de memoria de corto plazo y de memoria de largo plazo. La memoria de corto plazo es lo que se asocia con la memoria de trabajo. Es una memoria que tiene capacidad relativa. Se habla de 6 o 7 unidades de trabajo, también se le llama SUM. ¿Sí? Por lo tanto, no podemos tener un montón de cosas en nuestra memoria de trabajo. Fíjense que nos pasa a todos, sobre todo hoy por hoy, de la forma en que estamos funcionando, que siempre nos estamos olvidando de algo, ¿vieron? Porque la memoria de trabajo, la memoria de corto plazo, tiene una delimitada capacidad. Para que otra cosa entre, algo tiene que salir. En cambio, la memoria de largo plazo es diferente, porque la memoria de largo plazo no tiene una capacidad limitada. Es ilimitada. El tema es que la información para pasar de la memoria de corto plazo a de largo plazo necesita un trabajo muy largo. No es tan sencillo incorporar la información a la memoria de largo plazo. Del mismo modo, es difícil recuperarla después. Por eso lo que hoy se está hablando es de la comprensión. Entonces, en lo que tiene que ver con la enseñanza, en lo que tenemos que preocupar es de comprender. De que los alumnos comprendan. Cuando estudiamos, nos tenemos que preocupar de comprender. porque cuanto más comprendamos, más estamos favoreciendo nuestra memoria. Y cuanto más integrado incorporemos el conocimiento en la memoria a largo plazo a otros conocimientos que ya teníamos, también va a ser más fácil que entren y va a ser más fácil que nos podamos educar. ¿Sí? Esta cuestión de redes conceptuales, volvemos otra vez a lo mismo. ¿Para qué queremos saber qué aprendizajes previos tienen los chicos en relación con el tema que yo voy a trabajar? ¿Para qué queremos saber? Además de para saber que todas las situaciones están en el aprendizaje, cuán certeros o no son, si lo tenemos que modificar, además es para favorecer el proceso de supervisión de esta criatura y los contenidos que nosotros vamos a trabajar. Entonces, cuanto más se puedan relacionar los nuevos contenidos con los anteriores, ya están en la memoria a largo plazo, más vamos a favorecer el proceso de aprendizaje y más vamos a favorecer después la posterior evolución que se pone a hubo toda una época en que la memoria fue mala palabra, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema de la memoria en este sentido? Cuando hablamos de la memoria como mala palabra, hablamos de un aprendizaje memorístico. Entonces, durante mucho tiempo se le dejó de dar importancia. Pero de hecho sin memoria no podemos vivir, ¿no? Seguramente ustedes habrán visto alguna película como Memento, por ejemplo. El muchacho este que no puede construir nuevos recuerdos, está todo el tiempo sin saber qué es lo que le pasó el día anterior, ¿no la vieron? Memento. Es muy conocido. Y hay otra que es cómica que se llama como si fuera la primera vez. Es lo mismo, bueno. Es lo mismo, es más sencilla. Claro. Más sencilla para ver. Más sencilla para ver. Memento es más complicada. Es más actual. Memento. Bueno, el tema acá es que podamos ver la importancia de la memoria. Que podamos darle el sentido que nos viene bien. En realidad, en la memoria nosotros tenemos todo el producto de nuestra aprendizaje. Tenemos lo que somos, nuestras concepciones, nuestra forma de ver la vida, nuestra cultura. Todo lo que sabemos está instalado en nuestra memoria de la vida. Y es lo que nos une. Y es el resultado de nuestra aprendizaje. También, por supuesto, necesitamos la memoria para aprender. Es como de doble vida. Necesitamos para aprender y a su vez es producto de nuestro aprendizaje. Acuerda con un concepto de GER de memoria, que GER plantea que las neuronas trabajan a partir de asambleas neuronales, lo que nosotros también lo podemos llamar poblaciones neuronales. ¿Sí? Esto que hablábamos hoy, de poblaciones neuronales que manejan un tipo de información determinada, están sensibilizadas con ese tipo de información. Entonces lo que hacen es guardar dentro de esa de su propia estructura, del propio protoplasma de las neuronas, el conocimiento, los rasgos correspondientes a ese conocimiento. Entonces la memoria, nosotros la podemos encontrar al interior de esas propias poblaciones neuronales. Ellas son las que sostienen la memoria en ese sentido. A pesar de que sí, hay algunas estructuras cerebrales, que también están asociadas a la memoria, como todo el del hipocampo, por ejemplo, hay estructuras cerebrales que están asociadas a la memoria. Pero no solo podemos ver la memoria hablando de estas estructuras, tenemos que hablar además de estas transformaciones protoplasmáticas que hay al interior de las propias poblaciones neuronales. ¿Qué ha dicho? Que la memoria debe ser sustentada por la actividad colectiva de extensos conjuntos de memoria de neuronas de modo distributivo. La memoria de corto plazo está mediada por la facilitación sináptica de circuitos reverberantes. Hay un estímulo que abre un determinado circuito reverberante. La información permanece dando vueltas en forma reverberante dentro de ese circuito. La memoria de largo plazo consiste en el cambio de la composición protoplasmática que determina la neurona para un tipo específico de información dentro de una población neuronal. Esta información, a medida que se va repitiendo dentro del mismo circuito neuronal, lo que hace es ir modificando el protoplasma de la célula. Y de este modo se va consolidando como memoria de largo plazo al interior de esa propia célula. Miren que ya se les planteó que la información está en forma de cerrado, ¿no? A nivel neuronal. ¿Qué es lo que plantea? Es que una misma neurona procesa muchos rasgos, pero a su vez, un rasgo depende de varias, no es que dentro de que una sola neurona responde un rasgo, ¿sí? Es bastante más complejo. Bueno, las funciones cerebrales superiores, que son el cuarto pilar, dijimos que son las notas, frases del lenguaje, vamos a hablar después de esto, ¿sí? Del lenguaje va a haber varias oportunidades para conversar. Las frases y las notas tienen que ver, por un lado, con la organización de la motricidad en el ser humano y por otro lado, con la organización de todo lo que tiene que ver con la sensación. El reconocimiento de los actos. Las tres son, como ya lo dijimos, producto del aprendizaje fisiológico. Todo este aprendizaje fisiológico que vamos a tener en los años de vida culmina, da como resultado la consolidación de estas funciones cerebrales. Están en la base del resto de los aprendizajes. Son exclusivas del hombre, los animales no tienen. Y su alteración determina los trastornos específicos o particulares de aprendizaje. Cuando hoy, por ejemplo, hablábamos de un chiquito con un trastorno de la comprensión del lenguaje, que nosotros decíamos un trastorno fásico, claramente lo que tenemos ahí es un trastorno particular del aprendizaje, que tiene que ver con esa función cerebral superior. ¿Sí? Y dentro de esa función cerebral superior, con un aspecto de esa que es la comprensión, que es el campo del plano semántico, el aspecto semántico del lenguaje. En el caso de un chiquito dispráctico, por ejemplo, lo que vamos a encontrar es un problema, una dificultad, un trastorno específico del aprendizaje, pero que tiene que ver con el plano motor. Después, de acuerdo a cada situación, se va a ver en distintos aspectos. Bueno, lo que hablábamos hoy, la necesidad de tener una mirada reductiva al momento de observar esto, porque los pilares básicos están todos en el desarrollo de la infancia, y una necesidad de conocer medianamente cómo se va dando ese proceso de desarrollo, porque nosotros, cuando estamos con niños en las escuelas, precisamente nos enfrentamos a eso que están construyendo, que están haciendo aprendizaje. Eso es lo mismo que estaba diciendo Peloni. Bueno, el otro tema es que todo esto que ocurre al interior de nuestro sistema nervioso, en el plano de lo fisiológico, no puede ser visto así. Y cuando no hay ningún problema, no se ve nada tampoco. Lo que sí podemos ver, cuando empieza a haber algún tipo de trastorno, alguna dificultad, algún tipo de comportamiento, recién ahí es cuando podemos empezar a hipotetizar algunas cosas. Y acercándonos a través de este proceso de diagnóstico, como hablaba Odisea Oyana, vamos a poder ir revisando a partir de la práctica, qué es lo que yo estoy viendo, qué indicios que nos está mostrando este chico, voy hipotetizando qué es lo que le puede estar pasando. Y a partir de lo que yo hipotetizo, puedo volver a la práctica, si lo que yo estoy pensando es así, o tengo que ir buscando por otro lado. Son evidentes cuando hay ciertas alteraciones de aprendizaje, las que responden a distracciones y a procesos negativos. Estos son sustituidos por procesos anormales que se caracterizan como fisiopatología, fisiología de la persona. Pero cuando el proceso no se dio convencionalmente o normalmente, entre comillas, incluso siguió su función, no es que se destruyó. Siguió con otras características. Entonces, la calidad de ese aprendizaje fisiológico a lo mejor no escuela mejor. Y lo que se instaló en estos estereotipos que conformaron a las funciones es sistematología. Eso es lo que hay que descubrir, ¿sí? Lo que es disciplina. Bueno, volvemos a lo mismo. Es necesario conocer medianamente cómo se dan los procesos normales para poder identificar lo fisiopatológico y poder adoptar un modo de intervención. A modo de ejemplo, nada más, podemos pensar evolutivamente cómo se va a desarrollar esto en los objetivos básicos. En el caso de la atención, hasta el año, lo que hay es un predominio de una atención básica. El niño se maneja a partir de un proceso de orientación y orientación. En el jardín de infantes ya empieza a haber una atención tónica que dura menos tiempo que lo que dura en un año de 3 años, ¿no? 20, 30 minutos aproximadamente. Después, ya cuando empezamos la escolaridad, hablamos de 40, 50 minutos, por eso es que cuando se trabajan en jardín, saben cómo se organiza la actividad pedagógica, ¿no? Como para ir. Me parece que eso en jardín está bastante respetado, ¿no? Por ahí la que siempre ha respetado menos ese proceso ha sido la escuela primaria. Pero el jardín en eso, como también es más novedoso, viene además de teorías más activas del aprendizaje y demás, me parece que eso lo. La motivación lo mismo, la lactancia no es demasiado positivo, sino lo que tiene que ver más casi con una cuestión de lo biológico y lo afectivo, ¿no? Sacia el hambre, el sueño, la ansiedad fecha. Después, a medida que el bebé va haciendo otras actividades, se puede empezar a recorrer, a despegarse, a mirar las cosas de otro lugar, empieza a explorar, empieza a jugar, ya la motivación va modificándose, porque ya los objetivos que tienen empiezan también a hacer otros que tienen que ver con el crecimiento del niño. Y luego se van incorporando los objetivos que tienen más que ver con lo social, con lo cultural, con estas cosas que el entorno nos empieza a solicitar, como tipos de crecimiento. Y después, a medida que vamos haciendo los jóvenes y adultos, fundamentalmente lo que más pesa en el retorno internacional está atravesado por los jóvenes. Bueno, la memoria lo mismo, al principio es una memoria que es inmediata. A medida que se va creciendo, empieza a haber registros de más tiempo. Al principio solo uno recuerda unos sucesos cortos, de pocos días. Y después, a partir de los 4 o 5 años, uno se empieza a ampliar. Esto tiene que ver con cuestiones más propias, más relativas del sistema nervioso y también con cuestiones relacionadas con el lenguaje. Bueno, y esto yo se las quise poner porque en realidad es la definición de aprendizaje que nosotros un poco consolidamos en la literatura, ¿no? El aprendizaje es el proceso por el cual se integra nuevos conocimientos a partir de los existentes por medio de formas creativas y novedosas que presuponen acciones colectivas e individuales para tal fin. Requiere no solo de la maduración, sino también de la interacción de esta con nuevos conocimientos transmitidos por otros seres humanos que integran la experiencia cultural e intelectual de la sociedad, incorporando un pensamiento reflexivo primero en la vida individual y luego en la vida individual. Es necesario contar con el concepto de zona de desarrollo próximo, que den cuenta de lo aprendido y lo que falta por aprender, y que promueva nuevos fenómenos adaptativos de cada persona, justificando su desarrollo. Como verán, es una definición que un poco se simple, de todo lo que estamos hablando. Intenta tomar todo lo que tiene que ver con los procesos neurofisiológicos y también con todos los soportes vivenciales. Esto es un poco lo que nosotros hemos construido después de varios años que venían dando y seguramente lo vamos a seguir construyendo, probablemente, ¿no? todo está moviendo, nada es estático. Y se acuerda que lo único estático son los pensamientos, después la realidad es dinámica. Este, la invitación es un poco eso, ¿no? A que veamos la realidad, esta realidad, incluso hasta la realidad teórica, de forma dinámica. Y que sigamos preguntando cosas. Está bien si no nos alcanza lo que tenemos, está bien si no nos convence de escucharnos, ¿sí? Porque nos puede pasar eso, estar escuchando a una persona que está hablando, que le está a lo mejor contando su propia vida, ¿sí? A dónde llegó, ¿no? Y a usted no le alcanza, o no le cierra, o no le gusta, y está muy bien, porque esto es todo dinámico, que sigan buscando, que sigan investigando, y que después vuelvan a escuchar lo que esa persona dijo, a ver si lo ven de la misma manera. Porque seguramente no lo van a leer. Entonces, un poco la nuestra idea de aprendizaje es esa. Así que necesitamos a ella. Estamos todos en proceso. Ustedes, nosotros, todos. Bueno, así que no sé si quieren preguntar algo. Yo me quedé, me acuerdo cuando dijiste en un análisis de la teoría de la demencia es algo cultural. La teoría, la demencia histórico cultural toma como unidad de análisis a los factores neuropsicológicos. Los factores neuropsicológicos de Luria, que son en realidad mecanismos neuropsicológicos, que están asociados con determinadas zonas del cerebro. Ellos cuando hablan de un comportamiento, de una conducta, de una actividad, por ejemplo, la conciencia fenológica, la lectura, la escritura, lo que buscan es cuáles son los factores neuropsicológicos que están actuando al momento de la ejecución de esa actividad. Entonces lo que intentan identificar es, dentro de todos esos factores neuropsicológicos que intervienen, cuando hay un problema, ¿cuál es el que está afectado? ¿Sí? Supongamos que en la nivel de conciencia fisiológica, lo que ellos consideran que lo que está afectado en el oído somático y lo que nos permite a nosotros identificar los sonidos propios de nuestro lenguaje, lo que van a hacer en un momento rehabilitatorio es ir a trabajar específicamente con el oído somático. La neurofisiológica lo que toma es en sí mismo el proceso de aprendizaje. Y si nosotros nos podemos analizar, en realidad los factores neuropsicológicos son producto del proceso de aprendizaje. Porque no es que nosotros nacimos con los factores neuropsicológicos. Nosotros no nacimos con la vida formal. Nosotros nacemos con el área de Guernica, pero no nacemos con el informático. Porque el oído fonemático que tenemos nosotros no es el mismo que tiene un chiquito japonés, o un inglés, o un francés, ¿sí? Entonces, ese sí se va conformando a partir de nuestra experiencia con el entorno, ¿sí? Lo que usamos son unidades de análisis distintas. Nosotros hablaríamos de los estereotipos fonemáticos, a lo mejor. No hablamos del factor neuropsicológico, a pesar de que tomamos también la igualdad fonemática, por supuesto. No son líneas que se contradigan entre sí. Eso es importante. No es lo que ocurre con la cognitiva, porque la cognitiva parte de otra arquitectura de la mente, mucho más estática, una estructura modular, menos estética, más allá de que sea una modularidad más dura o una modularidad menos dura, digamos, ¿no? Porque hay dentro de los modularistas gente que está diciendo, no, pero no estamos viendo el criterio cognitivo. Nosotros nacemos por módulos, los módulos son importantes, ¿no? Pero seguimos hablando de módulos. Entonces, más allá de esa discusión que tienen ellos propia, de ellos, digamos, la arquitectura de la mente, que ellos proponen es un tipo de arquitectura diferente a la que tenemos nosotros en este momento. Pero lo interesante de los factores, yo traía como que yo estaba pensando lo mismo que vos, y digo, pero la pucha, si los factores en realidad son producto del aprendizaje, está bueno tener como una arquitectura. ¿No? Pero... No, porque con una... Es un nombre de la corriente. claro, porque nosotros estamos acostumbrados a decir siempre que Juana trabajaba con José de Pablo, de Lula, y luego sí lo tuvimos como, nosotros que primero, bueno, por eso no, se autodenominan así, Fernanda, pero más que factores conscientes son funciones, porque parten del concepto de funciones psicológicas superiores de Miró. Y por eso es que ellos saben el trabajo que hacen, en el caso de una disfunción, de un fonemático, es activar otras funciones de la sensoprocepción para compensar la disfunción. Claro, no, lo que pasa es que yo le aclaraba lo de los factores, porque en realidad son los factores los que están en la base de las funciones. Digamos, sí, cada función está conformada por determinados factores de acuerdo a la función que sea, ¿no? Pero sí, está bien. Bueno, tiene que digamos los temas, ¿no? Bueno, ahí lo que tienen es un listado. Yo lo que les propondría es que ustedes los miren con cariño y con mucho cariño, pero vos, Paola, te sobra cariño. Y el sábado próximo vengan con una propuesta, a ver, a ustedes qué les gustaría trabajar de estos temas. ¿Para cuándo sería eso? Y para sí, vamos a tratar de que no sean muy repetidos. 11 de julio. ¿Vos tenés el cronograma ahí? 11 de julio. En realidad, a ver, ¿cuál es el objetivo de esto? Tenemos un tema que es casi la excusa de integración de conocimientos y de contenidos, ¿sí? Es cierto que nos focalizamos en un tema específico y lo investigamos. ¿Lo investigamos a partir de dónde? A partir de las cosas que estuvimos viendo durante el seminario. ¿Sí? Ese es el objetivo. Es que integremos los conocimientos. Por lo tanto, un poco en función también del tema que elijan, es que se van a enfocar más en unos contenidos que en otros, por ejemplo. ¿Sí? Y también, en función de lo que elijan, vemos si ya se hace falta alguna otra cosa. Porque lo que pasa es que hay algunas cosas que son muy específicas, entonces la idea sería partir de algo específico pero integrando todo el resto de las cosas. Entonces seguramente para lo que es bien bien específico vas a tener que buscar algo, o sea, a lo mejor no te alcance con lo que hay, y en algunos otros casos a lo mejor te sirve con una síntesis de todo lo que tenés, depende de los temas. Se te faltan muchas cosas. ¿Sí? Primero de todo, ¿cuál es la historia de la chica? Ahí está la historia. ¿Eh? Ahí está la historia. Pero leí la historia, sí, pero ¿qué le pasó a la chica? No, la niña no hace nada por dificultades. Pero en su pasado, ¿cuál fue? Es una niña que es un nacimiento, perinatal, pero se encontró que acudió. Eso lo leí, teniendo la historia de lo más. ¿De cuándo empezó el problema? ¿De siempre o...? Mira, por lo que la mamá me contó, aparentemente es de siempre. Ella lo que está haciendo es un tratamiento fonológico porque tiene un calador oscural. Y está usando ahora un sistema de... Exactamente. La tendría que usar la cuestión, pero aparentemente no la consiguió. Para ella, que no desarrolla el lenguaje de la persona. Tuvo reflujo en la posibilidad de las 36 semanas. O sea que tuvo reflujo y decir que tuvo problemas a lo mejor en la succión. Claro. Lo que determina la disfunción del bebé. Claro, ¿será por el paladar? Puede ser por el paladar. Pero a su vez el paladar, cuando tiene paladar alto, obstaculiza la audición. adenoides dificulta la audición. Sí, y el escritura, digrafías, cosas. Digrafías. Hay digrafías. Sí. Espérame. ¿Ves? Esta es la escritura. ¿Es la escritura de ella? Mejoró. Esto es una postura espontánea. Esta es la postura espontánea. Acá. Gracias. Bueno, ¿esto cómo lo apagamos? En el dictado se omite palabras para hacer una cuenta. Te digo, el lenguaje es el integrante de las imágenes. Esta chica tiene una distinción bastante marcada. No se le extraña que esa es una consecuencia de un trastorno específico del lenguaje. Una definición ejecutiva, no puede planificar. Sí. La definición de la planificación, la acción, todo eso. Por eso que tampoco puede resolver problemas, todo eso, y no puede, eso también le dificulta también la parte de la ubicación temporal, todo eso. Pero eso es propio de la acción, tiene las formas en frontal, ¿viste? O sea, en la definición ejecutiva. Pero eso también puede haber sido por una mala incorporación de información para la tirada del lenguaje. Claro. Lo que había que hacer sería una buena valoración del lenguaje si la chica esa no tiene otra forma de aprender el lenguaje. ¿Y qué decisión le toma? Y eso habría que. Eso tendría que hacerlo más una forma. Porque a lo mejor, además de las dislalias que tiene, claro, de todo eso, ella puede tener un problema en la conceptualización del lenguaje. ¿La conceptualización? Claro. Si te lo hablo de la parte de la neurofisiología, los analizadores. Directamente. Si te lo veo del punto cognitivo, es en el proceso de la incorporación de medio. Pues tengo una pregunta, si Adela está haciendo tratamiento con audiólogo. Sí, pero lo que pasa es que debe haber una audióloga que se llama trastorno del habla y no hacen una evaluación del trastorno del lenguaje. Ahí tienes el problema, ¿viste? Si no está bien evaluado el trastorno del lenguaje. Pues sí que la deriva a una fonoaudióloga. Pero sí, que haga una evaluación. Si la chica no tiene un trastorno específico del lenguaje. Hay una que anda muy bien, no sé, las chicas que trabajan en la 502, Ivana Bey y la otra que está ahí, no sé si la conoces. ¿Viste? Para descartar la posibilidad de eso. Yo la conozco. Ah, está ahí también. Claro, bueno, ahí también está el de Viviana Bey. Y, sí. Yo no tengo como comunicación con la escuela para llevársela. Yo tengo el teléfono. Entonces, más que nada, primero lo que tengo que hacer es descartar el tema. Para mí sí, porque hay muchos trastornos en expresión. Yo veo que claro. Sí, hay muchos trastornos. Además, el lenguaje es durante la función. Acá, por ejemplo, no puede conceptualizar un rey, nada. No, ¿viste lo que fue? Es para todo, o sea, si está procesando más todo eso, ¿viste? Es más, puede ser hasta un problema atencional también. Y algo hay que atencionar, porque sabes que cuando... Es lo que le permite la incorporación de todo después a la memoria. Como el caso que yo te mostré del chiquito mío, que entró como un accidente. Entonces, yo le hablo con la mamá porque a mí me pidieron un informe de la escuela, dando orientaciones. Yo te diría, primero todo, que cambie de neuróloga, porque la panacea es una vez. Ariel, solo que estuvo ahí, panacea es una vez. ¿Conoces otro? Y... tiene Oge. Tiene Oge y Graniana y Víctor. Víctor está en Güemes. Víctor Fede está en Güemes. Y además la tiene particular también. No hay problema con eso. Porque... después fue lo vio al final para Carmen de Mesa, que no sé si a mí me no, no, no, tiene que haber.